La salida del audio del... ofreciendo ayudar, ¿viste? Bueno, hay varios que se metieron. Están todos al pedo. Bueno, ¿querés que volvamos la justa al Zoom y chequeamos un toque? ¿No? Has, chequeá, por favor. re buena onda, viste que enseguida apareció uno, che, ¿qué onda? ¿Quién necesita ayuda? Sí, es muy genial. Entonces, Hans, del Reaper, queremos ver. Puede ser las cosas gratis por lo general se terminan siendo de vender.